traicionado. Eres una basura. No haces nada. No trabajas. ¿Quién te cree? No me presiones. Solo paso. Una mala racha. ¿Qué quieres que haga? No hay trabajo. No hay trabajo. Eres un holgazán. Y aparte, mírate. ¿Qué aspecto tan repugnante tienes? ¿Quién te va a dar trabajo así? Pero yo ando como me gusta. No me disfrazo para que no me manipulen y me traten como algo desechable, como simple basura. Tú nunca vas a progresar. Me das lástima. Y córtate esa greña. Deja de soñar, porque no tienes ni para mal tragar. Mejor ponte a trabajar. Sí, te voy a ayudar, pero no te pongas así. Sí, te voy a ayudar, pero no soy tu esclavo. Sí, lo voy a hacer, pero no estés molestando. Sí, te quiero, pero cállate. Te escuché, pero ya no digas nada más. Sí, ya te escuché, no estoy sordo. Sí, te quiero, pero sacar de mi vida. Pero no, porque vivimos juntos. Voy a seguirte soportando. Pero no, porque vivimos juntos, voy a seguir escuchando todos tus reclamos. Ya, ya, ya se acabó, ya se acabó.